Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz aquí en Ágora Sol Radio. Tiempo de Jazz durante dos horas presentará músicas de este gran género de todas las épocas y viniendo de todos los lugares. Aunque creo que en esta ocasión van a ser todos así estadounidenses. Pero bueno, ya vamos a hacer el especial de europeos o vamos a empezar a incluirlos. Mientras tanto escuchamos, músicos de distintas épocas de la historia haciendo la música, que son estadounidenses, blancos, negros y de todas las épocas. Vamos a hacer un mix, de eso se trata este programa, una mezcla de todo lo posible, todo lo que va bajo el nombre de jazz y aledaños y que cabe dentro de esta denominación. Vamos a empezar con una de las grabaciones muy antiguas que tenemos, 1925 es una grabación acústica, sí, esto es muy antiguo. Vamos a escuchar a Bessie Smith. Bessie Smith, que era la emperatriz del jazz blues, la emperatriz del blues, hay que decir, pero bueno, claro que hay un nexo muy importante entre jazz y blues, ¿no? Están íntimamente emparentados. Bessie Smith fue la reina, la emperatriz, como le decían, ¿sí? La influencia de Billie Holiday, con lo cual ya estamos hablando de la madre de todas las influencias. Ella también tuvo lo suyo. Matt Rainey, dicen que, si bien no le enseñó a cantar, probablemente le haya dado un poco de presencia escénica. Y eso tenía Bessie Smith, además de un caudal vocal tremendo. Fue un poco actriz, fue la estrella de los 20s y de los 30s del estilo, luego cayó en desgracia, fue rescatada por el célebre productor John Hammond para morir en circunstancias así, un accidente automovilístico en 1937. Pobrecita, tenía 43 años, pero dejó su arte forever. Vamos a escuchar la gran famosa versión de St. Louis Blues, el tema de W.C. Handy, en esta grabación de 14 de enero de 1925 en New York, con Fred Longshaw al armonio, sí, es de viento, pero con teclas, es el armonio. Bessie Smith canta, por supuesto, y el joven Louis Armstrong a la corneta. Con ustedes, Bessie Smith haciendo The St. Louis Blues. Esto es jazz de todos los tiempos en Tiempo de Jazz. Thank you. Bessie Smith a voz, Bessie Smith haciendo el St. Louis Blues, el famoso tema de W.C. Handy, un tema que tiene como 100 años, por lo menos, en esta versión de hace 90. Esto fue una grabación de 1925, Bessie Smith con Louis Armstrong a la corneta. Y nada, vamos escuchando cosas distintas en el programa, saltando en el tiempo, vamos a hacer un gran salto en el tiempo, vamos a pasar de 1925 a 1954, pero el tema va a ser el mismo, otra vez St. Louis Blues, y ahora por Louis Armstrong, él como líder de su grupo. Louis Armstrong, bueno, ¿qué se puede decir, no? Otro de los grandes del jazz forever and ever, y claro, a veces uno escucha esta música y piensa que es una antigualla, pero creemos que hay grandes verdades encerradas en ella. Como por ejemplo en esta versión de Louis con los siguientes. Louis Armstrong, por supuesto, va a tocar la trompeta y va a cantar, pero el primer vocal, la primera aparición de una voz va a ser de Velma Middleton, que era del grupo de Louis. Completa la formación, una de las mejores bandas que tuvo, Trummy Young al trombón, Barney Bigard al clarinete, Billy Kyle al piano, Arvel Shaw al contrabajo, Barrett Dimstock a la batería, y esta es una grabación del 54 con el mismísimo W.C. Handy presente en el estudio. Hay fotos que lo acreditan en esta maravillosa edición en Compact Disc que vamos a escuchar. Louis Armstrong y su grupo en 1954 haciendo nuevamente St. Louis Blues. It makes me feel like I'm on my last go round. If I'm feeling tomorrow like I feel today, yes, feeling tomorrow like I feel today, I'm gonna pack my trunk and make my getaway. Say, St. Louis woman wears her diamond ring. She pulls a man around by her apron string. If it wasn't for the powder and the stove water,

el poder, la pasión de Louis Armstrong y su trompeta haciendo St. Louis Blues en 1954 con Trummy Young al trombón, Barney Bigard al clarinete y Velma Middleton cantó, hizo la voz femenina. Esto fue el gran Louis Armstrong, venido de Nueva Orleans para todo el mundo. Y ya que estamos en Nueva Orleans, ¿no? Con tema Nueva Orleans, vamos a escuchar eso, sí. Vamos a escuchar la Dirty Dozen Brass Band, un grupo que comenzó hace mucho, mucho tiempo, en los 80s, a hacer lo suyo, precisamente allí en Luisiana, Nueva Orleans. Y nada, luego fueron lográndolo cada vez más hasta llegar al sello grande, a sello Columbia, la gran fama y las giras en Nueva York, pero siempre haciendo su manera especial del jazz. En realidad esto sería como una especie de Nueva Orleans que incluye todo, incluye rhythm and blues, blues, rock también, ¿por qué no? ¿Sí? Los Dirty Dozen Brass Band han aparecido con, y en sus discos también aparecen aquellos que los invitan, Elvis Costello, Danny Baker, no sé, gente realmente importante, gente de acción, gente que hace la música auténticamente Nueva Orleans. Vamos a escuchar entonces a la Dirty Dozen, pero en un tema sin vocal, el grupo solo haciendo lo suyo, una cosa así entre vudú y casi con un toque free, podría decirse, porque esta es una grabación de 1989, hecha, como dijimos, en Nueva Orleans, en Luisiana, y publicada en 1990. Luego vamos a contar quiénes son. Solo podemos decir que el Roger Lewis va a tocar el solo de saxo barítono y Gregory Davis el de trompeta. Después decimos el resto de la gente, que son todos espectaculares. The Dirty Dozen Brass Band, música de Nueva Orleans. El tema se llama Hannibal, y esto es Tiempo de Jazz. We'll be right back. The Dirty Dozen Brass Band, una banda de Nueva Orleans. La música es testimonio de esto que estoy diciendo. Dirty Dozen Brass Band en una grabación de 1989 con los siguientes: Ephraim Towns a la trompeta, Kevin Harris al saxo tenor, Kirk Joseph al sousaphone, que es eso que suena tan gordito, ¿sí? Tipo tuba, pero todavía más profundo. Janelle Marshall y Lionel Batiste comparten la batería, ¿no? Esto no es una batería de una sola batería como la batería normal que conocemos hoy en día, sino que entre los dos se la reparten, ¿sí? Uno toca la caja y el otro toca el bombo, todos en percusión, y los solos a cargo de Roger Lewis, saxo barítono, y Gregory Davis, la trompeta con sordina. El tema Hannibal, composición de Davis. Esto fue Jazz de Nueva Orleans, Jazz, o mejor dicho, Nueva Orleans de Jazz en tiempo de Jazz. Y entonces, como hacemos en este programa, vamos y venimos a lo largo por el tiempo, y entonces toca ahora Lee Konitz, pero casi 30 años antes, 1961, en agosto, en New York. Esta vez Lee Konitz aquí va a hacer lo suyo de una manera bastante particular. Había estudiado con Lenny Tristano, ¿no? La cool school del jazz, ese sonido tan particular, tan contenido, ¿no? Por comparación con, qué sé yo, gente como Charlie Parker o cualquiera de los hard boppers. Pero Lee Konitz siempre se mantuvo en lo suyo, con esta improvisación tan particular, como decíamos, el sonido y la línea que sigue, donde nadie va a decir que hace free y que la música no es tonal, que sí lo es. Sin embargo, lo que vamos a escuchar son trozos de melodías que flotan en el ritmo fantástico que tocan los siguientes: Elvin Jones a la batería, Sonny Dallas al contrabajo, sin piano, sin guitarra, Lee Konitz al saxo alto. Son un trío estos, ¿sí? Y el tema que vamos a escuchar es All of Me, irreconocible, pero aquí pone que es All of Me. Con ustedes, Lee Konitz, haciendo cool jazz y un poco más en tiempo de jazz. Thank you. All of Me, el tema All of Me hecho por Lee Konitz, que tocó el saxo alto junto a Sonny Dallas al contrabajo y a Elvin Jones a la batería. Este trío de 1961 mostrando nada la particular línea, como dijimos antes, de Lee Konitz, yendo y viniendo por tonalidades e inventando un mundo muy suyo. Lee Konitz sigue en activo, vive y nada, con suerte volveremos a verlo aquí en Madrid. Tríos de jazz, en tiempo de jazz, esto fue un trío, vamos a pasar a otro tipo de trío, un poco distinto por la instrumentación, con trabajo batería, una vez más, pero ahora guitarra eléctrica y la especial guitarra eléctrica de Bernd Nix. Bernd Nix, guitarra de color, tocó, yo creo que lo más importante así para destacar de la carrera de Bernd Nix, además de su propia música, que verán que es fantástica, es su participación en el grupo Primetime de Ornette Coleman, ¿sí? El gran Ornette, que nos dejó el año pasado, cuando hizo su banda eléctrica en los años 70, tuvo a Bernd Nix, no inmediatamente en los 70, eso fue en los 80, cuando Bernd participó con su guitarra tan rara, ¿sí? Porque hace un poco la teoría de Ornette, los harmolodics, la teoría de la música armolódica, donde el ritmo, la armonía y la melodía, todos operan de una manera igual y entonces la música queda un poco extraña. Si no se entendió, vamos a escuchar el tema y lo vamos a comprender. Bernd Nix a la guitarra eléctrica con Fred Hopkins al contrabajo y Newman Baker a la batería. El sonido particular de Bernd Nix y su guitarra eléctrica en esta grabación de 1993. Su tema, Boundaries. Esto es Bernd Nix Trio en tiempo de jazz. We'll be right back. Esto fue The Bernnicks Trio. El tema se llama Boundaries. Esto es una grabación de 1993. Bernnicks tocó la guitarra eléctrica y compuso el tema. Fred Hopkins tocó el contrabajo y Newman Baker la batería. Harmonlodic o no, Ornette Coleman, sí, se nota sin duda la influencia. Bastante free, hay que decirlo, sí. Pero indudablemente jazz. Esto es Tiempo de Jazz. Escuchamos música de todas las décadas del jazz aquí en este programa que se emite por Agora Sol Radio. Este es nuestro mix especial de cualquier cosa en cualquier momento. Seguimos entonces con la música. Ahora pasamos a 1940, un año importante en la carrera de Duke Ellington y su orquesta, pero lo que vamos a escuchar ahora es Duke en un formato reducido. Vamos a escuchar a Duke Ellington tocando el piano, su instrumento, acompañado por Jimmy Blanton, el gran contrabajista. Aunque lo de acompañado es una manera de decirlo, esto en realidad es un dúo, y los dos, a pesar de que la composición es... Esta composición es de los dos. Sí, los dos juntos ahí se sentaron para decidir un par de cambios y lo hicieron, ¿sí? El tema se llama Mr. J.B. Blues, J.B. por Jimmy Blanton, que es uno de los grandes del contrabajo por siempre, ¿sí? Inventó un poco el contrabajo moderno, el contrabajo clásico de jazz, viniendo del 2 de a 2 de los años 20 y 30, pasó a una cosa un poco más al walking bass más moderno del jazz. Jimmy Blanton, un grande, un virtuoso también, lo vamos a escuchar haciendo pizzicato, tocando arco, todo, pero nada, una vida corta que se truncó en 1942. Pero hasta ese momento logró grabar con el gran Duke Ellington durante 2 o 3 años y entonces dejó estas obras maravillosas. Así que nada, vamos a escuchar dos versiones. ¿Por qué las dos versiones, las dos tomas de Mr. J.B. Blues? Porque no solo son muy lindas, sino que son bastante distintas, ¿sí? Entonces vamos a poder ver un poco el proceso de la invención, de la creación, de la improvisación de estos grandes músicos. 1940, Duke Ellington al piano, Jimmy Blanton al contrabajo, Mr. J.B. Blues, jazz en tiempo de jazz. Thank you. Duke Ellington, el gran Duke Ellington, junto a Jimmy Blanton. Duke Ellington al piano, Jimmy Blanton al contrabajo, co-compositores de Mr. J.B. Blues y co-intérpretes. Esto fue un dúo, una formación muy linda y nada, vamos a seguir escuchando en este programa Duke Ellington porque es uno de nuestros favoritos y por supuesto vamos a escuchar mucha música de la Big Band con el Jimmy Blanton. Estamos en tiempo de jazz, escuchando jazz de todas las épocas y vamos a saltar de 1940 a 1965. La ocasión es en el mes de febrero 65 con el gran Andrew Hill, no solo gran pianista, sino gran compositor y gran conceptualista, si se puede decir, del jazz. En 1965 en Blue Note hay altas posibilidades, y va a ocurrir efectivamente eso, de escuchar una música bordeando el free, una especie de post-hard bop que toma elementos más modernos, e incluso aquí se van a permitir casi un toque de funk y hasta de rock, sí. ¿Se puede ver de esa manera? Yo creo que sí. Andrew Hill toca el piano, acompañado por Richard Davis al contrabajo, el gran Richard Davis, y Joe Chambers a la batería. Es una composición suya, hay trozos compuestos, pero aquí hay mucha improvisación. Esto es Roots and Herbs, Andrew Hill al piano en formato de trío en tiempo de jazz. Thank you. Andrew Hill con sus acompañantes Richard Davis al contrabajo, Joe Chambers a la batería, Hill al piano y la composición Roots and Herbs. Obviamente una toma bastante improvisada en el estudio, se ve por este final con fade out, sí, que no se usa mucho en el jazz. Bueno, a partir de cierta época sí se empezó a usar, pero suele suceder poco. De todos modos, una toma muy interesante. Vamos a escuchar, ya hemos escuchado algún Andrew Hill por aquí, de su gran Point of Departure. Ya vamos a escuchar más música de este gran compositor, gran intérprete del jazz. Esto es Tiempo de Jazz, el jazz en todas las épocas, en todas las décadas. Vamos a pasar ahora de 1965 directamente a 2005. 40 años después, pero hace 10 años, es el momento de Uri Caine. Uri Caine también va a tocar el piano en este track. Este es su grupo Bedrock 3, lo que implica que Caine, que a veces toca el teclado electrónico, pero en este track solo va a tocar el piano, viene acompañado por Tim Lefebvre al bajo eléctrico y Zach Danziger a la batería. En este track, el grupo este, Bedrock 3, viene acompañado también por Ralph Alessi, que va a tocar unas lindas partes de trompeta. Esta grabación de 2005 es de Shelf Life, un disco de Bedrock 3 que es todavía más ecléctico que otras entregas del mismo grupo. Y entonces tomamos esto que, aunque tiene unos aires bastante de funk, en realidad cumple con el cometido jazzístico. Y así escuchamos tres pianistas, ¿no?, al hilo. Duke Ellington con Jimmy Blanton primero, Andrew Hill después, y ahora versión 2005. Los 2000 en Tiempo de Jazz con Uri Caine y Bedrock 3. Hurricane Bedrock 3, ese es el nombre de Hurricane, por supuesto, sí, el nombre del grupo, el trío de Hurricane haciendo Other, ese fue el nombre del tema en esta grabación de 2005. Bedrock 3 es Hurricane al piano, Tim Lefebvre al bajo eléctrico y Zach Danziger a la batería. Aquí acompañados por Ralph Alessi, acompañados, y muy bien, sí. Dos lindas intervenciones, tres en realidad, de Ralph Alessi con y sin sordina. Esto es jazz de los 2000, esto fue el jazz de los 2000 en tiempo de jazz, y ahora, nada, un nuevo salto en el tiempo, nuevamente 1965, 40 años atrás, esta vez, para escuchar a Larry Young. Así escuchamos otro teclista, pero en su instrumento principal, su instrumento, que era el órgano, ¿no? En este caso el órgano Hammond. Larry Young, un teclista, organista, sí, vamos a decirlo bien, que llevó, o sea, no es Jimmy Smith, sí, ni Jack McDuff, ni ninguno de esos, que son fantásticos también en su estilo hard bop, pero claro, Larry Young es un poco más joven que ellos, y entonces va y toma las enseñanzas, por ejemplo, de John Coltrane. Entonces su aproximación al teclado es muy distinta, y a la música en general, y también sabe rodearse de gente. Vamos a escuchar a Larry Young en esta grabación de noviembre del 65 con los siguientes: Woody Shaw, trompeta, grande; Joe Henderson, saxo tenor, grande; y Elvin Jones a la batería, otro grande. Tremendos todos estos con Larry Young. El tema es de Woody Shaw y se llama Zoltan. Esto es hard bop sesentero y con una mirada todavía un poco más en el futuro. Larry Young en tiempo de jazz. Thank you.

marcial y orientalizante. Yo creo que sí. Esto fue Zoltan, el tema de Woody Shaw, interpretado por Larry Young. Larry Young tocó el órgano, Woody Shaw, que compuso, también tocó la trompeta, Joe Henderson tocó el saxo tenor y Elvin Jones tocó la batería. Jazz espectacular del sello Blue Note en 1965. Larry Young, otro de los grandes, que se fue un poco temprano, pero también dejó grandes músicas, incluso con Miles Davis. Así que nada, esto es jazz de todas las décadas, en tiempo de jazz aquí en Agora Sol Radio. Atravesamos los años como si nada y nos vamos de 1965 a 1973, no tanto después, pero bueno, vamos a hacer un gran cambio estilístico porque vamos a escuchar a Joe Pass, gran guitarrista eléctrico, guitarra eléctrica Joe Pass, pero solo, sí, absolutamente solo con su guitarra. Joe Pass es un caso raro entre los músicos de jazz porque primero tuvo la adicción y se curó y luego comenzó su carrera discográfica. Por cierto, ¿no? Es así. Raro el caso de Joe Pass y una suerte que haya logrado quitarse sus demonios, esos malos, y poder hacer la música linda a partir de los 60. Y Joe Pass, claro que toca con todos, con Ella Fitzgerald, siempre en el tema así de jazz swing, mainstream jazz, ¿sí? Jazz normal, vamos a decir, hasta que pasó a las manos de Norman Granz, él como artista solista en el sello Pablo en los años 70, y entonces hizo un montón de discos, todos muy buenos, pero este en particular, que se llama Virtuoso, y que luego sería conocido como el Virtuoso 1, porque hubo varios volúmenes con este título, y su primer virtuoso es lo del título, ¿sí? Joe Pass haciéndolo de una manera increíble. Toca solo, vamos a escuchar Joe haciendo uno de los temas clásicos del jazz, que es How High the Moon, no solo porque se ha hecho mucho, sino porque también sobre sus cambios ritmes, sus cambios, armónicos, se han hecho otros temas muy famosos. How High the Moon en la versión de Joe Pass, él solo con su guitarra electroacústica. Vais a escuchar que hay un poquito de electricidad en el fondo ahí de la guitarra, pero por lo demás es el otro micrófono el que toma la mano rasgando las cuerdas con delicadeza. How High the Moon en las manos del gran guitarra Joe Pass en tiempo de jazz. Thank you. capaz y su increíble inventiva y su increíble técnica, un virtuoso, como el nombre del disco, Joe Pass, haciendo How High the Moon, solo él con su guitarra, en 1973 en el estudio, en este mix de temas de jazz de todas las épocas y de todos los estilos dentro del jazz, más o menos, en este programa que se llama Tiempo de Jazz. Estamos en Ágora Sol Radio haciendo Tiempo de Jazz, emisión número 24, y haciendo este paso por todos los estilos posibles. Y esto algunos dicen que no, pero nosotros decimos que sí. Vamos a escuchar jazz fusión, y ya que estamos en guitarra, vamos a pasar a otro guitarra. El guitarra que viene ahora se llama Alan Holdsworth, un inglés también tremendo y espectacular en su manera de tocar, pero lo que vamos a escuchar es el grupo de Tony Williams, más específicamente The New Tony Williams Lifetime, se entiende, tenía la banda Lifetime y luego la rearmó en esta vena funk, ¿sí? Funk, jazz, rock, jazz fusion, funk, ¿sí? Antes tuvo a John McLaughlin y entonces hacía también inglés, no es casual, haciendo una música un poco más tormentosa, ¿sí? Con el primer Lifetime. Pero aquí la onda es un poco más jazz fusion, pero no deja de tener calidad, creemos nosotros, y creemos que ustedes lo van a entender de la misma manera. Tony Williams Lifetime, The New Tony Williams Lifetime, como dijimos, con Alan Holdsworth a la guitarra eléctrica, todos son eléctricos. Tony Newton al bajo eléctrico y Alan Pasqua al piano eléctrico. Tony Williams toca lo único acústico, que es la batería, y vamos a ver esta manera especial de hacer la fusión. Lamentablemente Tony Williams no fue tan famoso como otros de sus ex compañeros del grupos de Miles Davis, ¿no? Que de ahí salió mucha fusión. Hubo otros también muy importantes, y Tony Williams no logró el éxito, la fama de los otros, pero su música realmente lo merecía. Una toma creativa de jazz rock fusion, especialmente desde la batería. Vamos a escuchar entonces el tema que es Fred, se llama Fred, es el nombre del papá de Alan Holdsworth, el guitarra. Esto es Tony Williams, The New Tony Williams Lifetime en Tiempo de Jazz. The New Tony Williams Lifetime en 1975, composición de Alan Holdsworth, que fue el guitarra, ¿sí? La composición se llamaba Fred. Tony Williams tocó la batería, Tony Newton el bajo eléctrico y Alan Pasqua el piano eléctrico. Fusion, jazz, rock, fusion, rock, bastante rock, sí, bastante jazz y bastante creatividad, hay que decirlo, en esta manera de hacer la fusión. Todo esto aquí en Tiempo de Jazz, nuestro programa de jazz y aledaños de todos los tiempos. Y como cambiamos, aquí nos gusta cambiar y vamos de década a década, nos vamos hacia atrás, desde el 75, ya es atrás de ahora, ¿no? Pero más atrás, vamos a 1957, ¿sí? Es el año en el que Jimmy Giuffre se reunió con otros músicos y grabaron un disco que es el Modern Jazz Concert. Esto tiene una pequeña historia que es la siguiente. Hubo una corriente del jazz, un intento, bueno, no fue un intento, realmente lo lograron, una corriente del jazz que se llamaba The Third Stream, la tercera corriente, lo que implicaba unir jazz con música clásica. Entonces jazz clásico, corrientes 2, corriente 1, juntos hacen la tercera corriente, y eso es lo que intentaron y lograron, compusieron en ese estilo, habría que decir, varios músicos. Estamos hablando de gente como, por ejemplo, John Lewis del Modern Jazz Quartet, ¿no? Esta gente que hace el jazz más con el toque clásico, justamente, ¿sí? Y aquí la idea era ya ir un poco más allá, reunir grupos más grandes con directores, conductores de los grupos y componer y tocar de esta manera, ¿sí? Una especie como un jazz de cámara, pero a lo grande, ¿sí? Un tipo orquestal. Dos discos se hicieron de esto, iniciativas del sello Columbia, así, hechas solo para hacer en estudio, grabaciones de estudio, grupos en estudio, quiero decir, esto no salió en directo, y fueron el Birth of the Third Stream, es el nombre total de esto. El primer disco fue Music for Brass y el segundo Modern Jazz Concert. De ese segundo disco vamos a escuchar entonces una composición de Jimmy Giuffre, a quien hemos escuchado en este programa, gran exponente del jazz, uno diría de la costa oeste, cool jazz y jazz de cámara muy creativo. Jimmy Giuffre es uno de los grandes, hemos escuchado hace poco, si no me equivoco, al Jimmy Giuffre, y aquí entonces en su faceta de compositor con un gran grupo que luego vamos a decir quiénes fueron los que tocaron, ¿sí? Aquí Jimmy Giuffre haciendo su composición Suspensions con la orquesta dirigida por Günther Schuller. Entonces, jazz con música clásica, bastante jazzoso igual, en 1957, esto es Jimmy Giuffre en Tiempo de Jazz. Thank you. composición de Jimmy Giuffre, Suspensions. Esto fue una grabación de 1957, dirigido el tema por Günther Schuller, que también tocó el corno francés o la trompa en Birth of the Cool de Miles Davis, ¿no? Ese es el gran crédito jazzero de Günther Schuller, que era primer trompa en la Metropolitan Orchestra en New York, ¿sí? Günther Schuller, entonces, aliado al jazz y haciendo su contribución para esta forma que era Third Stream, la tercera corriente, jazz con música clásica. Esta grabación contó con muchos espectaculares, algunos no hay tiempo para leerlos a todos, grandes sesionistas, pero no por decir sesionista, eso va en detrimento del músico, ¿sí? Grandes músicos actuando en esta grabación, pero vamos a mencionar algunos, como por ejemplo Art Farmer en las trompetas, J.P. Knepper al trombón y el mismísimo Bill Evans al piano, Barry Galbraith a la guitarra, hay que decirlo porque sonó muy bien, y Teddy Charles al vibráfono, entre otros, ¿sí? Suspensions de Jimmy Giuffre, jazz con música clásica en tiempo de jazz. Y aquí vamos a hacer no el salto temporal, porque vamos a pasar de 57 al 56, solo un año de diferencia, pero sí el salto estilístico. Jazz en la misma década, con un año de diferencia solamente, pero en manos y el soplido de otra persona. Estamos hablando de Sonny Rollins y vamos a pasar de el jazz a lo blanco al jazz a lo negro. Sonny Rollins, hard bop, toda una historia para contar que, nada, Sonny Rollins merece un especial, uno diría que sí, ¿no? Vamos a hacerlo alguna vez, tal vez. Sí, Sonny Rollins lo merecería. Decision es el tema que vamos a escuchar, una composición de Sonny que toca el saxo tenor, como todos saben, acompañado por Donald Byrd a la trompeta, Wynton Kelly, gran Wynton Kelly, al piano, Gene Ramey al contrabajo y Max Roach a la batería. Diciembre 16 de 1956 es la fecha de esta grabación. Hard bop y blues en tiempo de jazz con Sonny Rollins. Thank you. Decision, qué título tan apto para este tema. Decision, composición de Sonny Rollins, con Sonny Rollins al saxo tenor, Donald Byrd a la trompeta, Wynton Kelly al piano, Gene Raby al contrabajo y Max Roach a la batería. 1956, Hard Bop Blues. Música profunda, jazz profundo de Sonny Rollins en tiempo de jazz, y se acaba el programa. Ah, no, todavía tenemos, quedan dos temas y se acaba, pero falta todavía para que llegue ese momento. Falta todavía el tema de Muhal Richard Abrams. Vamos a cambiar de palo jazzero, sí, y de año también. Vamos del 56 a 1995, pero bueno, son años en los que ya Muhal Richard Abrams se había consolidado como el gran artista que es. Uno de los fundadores de la Association for the Advancement of Creative Musicians, ¿no? La Asociación para el Desarrollo de los Músicos Creativos, creada en Chicago en 1965. Ahí estuvo entre los fundadores Muhal Richard Abrams, su piano, su idea, ¿sí? Porque aquí hay idea y concepto sobre lo que puede ser el jazz y la función social también del jazz, porque, por ejemplo, los AACM tenían una idea de difundir el jazz en enseñándolo gratis, ¿sí? Ellos hacían eso. Se ganaban el dinero y la vida de otra manera, haciendo conciertos, editando discos, pero cuando llegaba el momento de enseñarle a la gente, en particular a los del barrio donde ellos vivían, ahí en el South Side, en Chicago, lo hacían gratis. Y eso es una onda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es música de Muhal Richard Abrams, pero 30 años más tarde, toda una vida de música creativa, no solo jazz, música creativa en general, pero bueno, sí, con un fuerte componente jazzero, especialmente si consideramos que el tema se llama Tributo a Julius Hemphill y Don Pullen, otros dos grandes jazzistas muertos a la sazón. Por eso el tributo. Julius Hemphill, saxofonista, compositor, miembro del World Saxophone Quartet, que lo escuchamos y escucharemos en este programa, gran grupo de jazz, y Don Pullen, que tocó con todos, incluyendo con el mismísimo Charles Mingus, piano, órgano, un gran músico, músicos de verdad, músicos negros haciendo el jazz, ¿cómo decirlo?, de avance, de avanzada, sí, jazz creativo. Este es el tributo de Muhal Richard Abrams a John Julius Hemphill y Don Pullen. Este es Muhal Richard Abrams al piano y su grupo, que luego mencionaremos en Tiempo de Jazz. Thank you. Muhal Richard Abrams, compositor, pianista, su tema tributo a Julius Hemphill and Don Pullen, una grabación de 1995 con... Son un montón, sí, pero hay que mencionar a varios de estos, sino a casi todos. Mark Feldman al violín, Tony Cedras al acordeón. Interesante formación, interesante arreglo para esta música. Marty Elric toca saxo alto en este track. Patience Higgins tocó el saxo tenor. Anne LeBaron tocó el arpa. Eddie Allen la trompeta. Lindsay Horner el contrabajo. Brian Carrot al vibráfono. Y Reggie Nicholson a la batería. Todos estos, la mayoría, digamos que el 99%, tiene discos a su nombre. Y son todos grandes músicos. Muhal Richard Abrams, música creativa, jazz creativo, en tiempo de jazz, que ahora sí está llegando al final. Y nada, un salto de solo 10 años, del 95 a 2005, y también otro salto estilístico, porque Dave Douglas lo que hace es, en este disco en particular, mezclar su jazz con... unas músicas así con un poco más de groove, con más ritmo y con un DJ. La formación es... vamos a hablar un poco primero del disco, ¿sí? Antes de hablar de la gente. Este disco es el disco Keystone, ¿sí? Ese es el nombre de un estudio de cine donde hace muchísimos años, 100 más específicamente, hacían películas personas como Fatty Arbuckle. Pasó al olvido Fatty Arbuckle, pero era uno de los grandes comediantes, casi tan famoso como Charlie Chaplin en su época, ¿sí? Ese era Fatty Arbuckle. Y entonces Dave Douglas dedicó en 2005 este disco a el famoso comediante Fatty Arbuckle. El disco se llama Keystone, le fue tan bien que luego esto quedó convertido en una banda que hizo algunas giras, la banda Keystone, y esto es una mezcla de jazz con funk y con hip hop y con sensibilidades más 2000eras, si se puede decir. Dave Douglas toca la trompeta y compone. Jamie Saft toca el piano eléctrico Wurlitzer, que no es lo mismo que el piano eléctrico Rhodes, ¿sí? Son cosas distintas. Lo van a escuchar. Gene Lake toca la batería. Marcus Strickland toca saxo alto, creemos, en esta toma. Brad Jones toca el contrabajo, amplificado, por cierto. Y DJ Olive, ¿sí? Toca el giradiscos. Y van a escuchar esos sonidos raros detrás de toda la música. Este tema se llama Just Another Murder. Solo otro asesinato, un título tremendo. Pero es el título que eligió Dave Douglas para su música. Dave Douglas y su grupo Keystone en tiempo de jazz. Dave Douglas y su grupo Keystone, el nombre del disco y el nombre del grupo Keystone, Dave Douglas a la trompeta y composición. También Just Another Murder, solo otro asesinato, música de 2005, aunando jazz con hip hop y funk y cosas espectaculares y todo lo posible, porque nosotros pasamos lo posible en este programa. Así que esto es Tiempo de Jazz. Cerramos esta emisión de esta manera y os esperamos para la próxima. Hasta luego. Tiempo de Jazz es una producción de nosotros mismos. Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez y con conducción de Gregorio Casaroff. Gracias, hasta la próxima.